No me responda, pero quiero comenzar haciendo la pregunta, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un voto de acción de gracias? Un voto de acción de gracias. En la lectura que acabamos de escuchar acerca de Jonás, para los que no la conocen, el profeta Jonás fue un hombre que Dios llamó, estando en el país de Israel, varios siglos antes de Cristo, para que fuera y les predicara a los habitantes de Nínive. En ese tiempo Nínive era la capital del imperio asirio. Eran hombres paganos, hombres que no sabían nada de Dios. Estaban viviendo de una de las peores maneras de su tiempo. Y entonces Dios manda al profeta Jonás que vaya y les predique que si no se arrepienten, Nínive en cuestión de días sería destruida. Como los ninivitas eran enemigos acérrimos de los israelitas, Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque él sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar, y lo que él quería era que Dios les diera justicia. Así que en lugar de obedecer, Jonás recoge todos sus ahorros, se va al puerto más cercano, que no era cerca, o sea que tuvo que caminar un buen trecho hasta llegar al puerto de Jope, buscó entre los barcos cuál es el que tenía el viaje más lejos y encontró uno que iba a la ciudad de Tarsis, que era más del doble de lejos que ir a Nínive, pero en sentido contrario por el mar. O sea que literalmente Jonás buscó pasaje para el lugar más lejano del mundo. O sea, él dijo, no voy a obedecer esa orden, no lo obedezco. Y desobediente se subió al barco y se fue en el barco, y cuando iban en alta mar ya se soltó una tempestad tan intensa que sentían que el barco se iba a desbaratar. Todos los marinos que no eran creyentes, eran paganos, no se podían explicar porque estaban fuera de temporada, porque las circunstancias eran demasiado adversas como para que estuviera tan mal. Y lo único que les quedó pensar es, esto es demasiado extraño para que sea una coincidencia. Esto puede ser un castigo divino. Y entonces ellos empezaron a preguntar, pues, ¿qué hiciste? ¿Alguien hizo algo muy malo? ¿Alguien hizo algo malo? No encontraron otra causa hasta que el único pasajero que iba allá, y por cierto que estaba dormido, dice el relato, allá en el fondo, fueron y lo despertaron y le dijeron, ¿quién eres tú? Dinos qué estás haciendo, porque esto que está pasando es demasiado extraño. Y entonces Jonás confiesa, yo soy profeta de Dios, Dios me mandó y no quise obedecer y me vine para acá. Y entonces ellos se aterran y dicen, lo sospechábamos. Pero todavía no estaban seguros si era un castigo divino o era una coincidencia. Así que ellos trataron de agotar todas las opciones para salvar la nave y no pudiendo, lo único que les quedaba era, hay que deshacernos de este hombre. Pero también les daba pesar porque decían, ¿y si por hacerle un daño a un hombre, Dios nos castiga? Entonces hicieron una oración y le dijeron a Dios, no nos tomes en cuenta esta acción, pero es que no sabemos qué más hacer. Y lo aventaron al mar. Y cuando lo aventaron al mar, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Se acabó la tempestad de inmediato. O sea que no estaban equivocados. Jonás era el culpable. Y para colmo, cuando lanzan a Jonás al mar, el hombre no se alcanzó a hundir. No se alcanzó a ahogar porque vino un gran pez y se lo tragó. Imagínense el terror de los marinos. Gracias. Imagínense el terror de los marinos cuando vieron eso. Entonces Jonás fue devorado y el pez se fue bajo el agua. Muchos creen que realmente Jonás muy probablemente murió, o si no murió, obviamente Dios lo preservó con vida de manera sobrenatural porque estuvo 3 días ahí adentro de ese pez. O sea que ¿quién aguanta, verdad? Pero cuando estaba ahí en el pez, ¿te imaginas que tú hubieras sido Jonás? ¿Por qué está Jonás en el pez? Porque se lo buscó, por rebelde. ¿Alguna vez te has sentido así? Que estás enfrentando una cantidad de problemas porque tú te los buscaste, por sin ánimo de ofender, por necio, por necia, porque tú sabías que no era la decisión correcta, pero te encaprichaste y órale pues, y ahí están las consecuencias. Y ahora que estás hundido y ya lo único que te queda es rendirte. Pero Jonás no es como los demás. Jonás conoce al Dios verdadero. Y en lugar de dejarse morir, allí en el medio de su desesperación, Jonás clama a Dios. Clama a Dios y le dice, Dios, Y esas palabras están ahí en Jonás 2 que ya leímos. Dice en el versículo 2, en mi angustia clamé al Señor. ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en el fondo? ¿Te hubieras dado ya por vencido? ¿O finalmente te arrepientes? Tú ya sabes, pero te has resistido. Pero Jonás tomó el camino correcto, se arrepintió y clamó a Dios en su desesperación y le dice, en mi angustia clamé al Señor. ¿Qué clamaría? Si tú hubieras sido Jonás, ¿qué le hubieras pedido? Pues que lo saque, ¿verdad? Sácame de esta, Dios mío. Realmente para que Jonás sobreviviera algo como eso, tendría que ocurrir un milagro. ¿Sí o no? Está en medio del mar, devorado por un pez. O sea, las probabilidades, humanamente hablando, de que alguien lo rescate, son cero. Cero. Nadie lo va a buscar. Y aunque lo pudieran buscar, nadie lo va a encontrar. Y aunque lo encontraran, ya para cuando lo encontraran, es demasiado tarde. O sea, que humanamente hablando, las probabilidades de que Jonás sobreviva a eso son nulas. Pero él conoce al Dios verdadero y él se arrepiente y clama a Dios. Y él de alguna manera descubre que la respuesta es sí, que Dios lo va a sacar. Porque dice Jonás 2:2, en mi angustia clamé al Señor, él me respondió. Desde el seno del Seol, como quien dice, desde la tumba misma, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Ahora, quiero que presten atención. Aquí Jonás está diciendo, yo clamé y Dios me oyó. Él dice, ya me oyó Dios. Dios me dijo, sí te voy a sacar. Pero todavía está en la boca del pez. Porque el versículo 1 dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. O sea que todavía no lo saca, pero él ya sabe que lo va a sacar. Ahora la pregunta que yo hice al principio es, ¿sabe usted qué es un voto de acción de gracias? Un voto de acción de gracias es lo que dijo Jonás en el versículo 9. En Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de acción de gracias, si tuviera leído este versículo en Reina Valera, en la versión Reina Valera, que es la más típica leída en muchas iglesias cristianas, lo que hubiera leído es que dice, mas yo con voz de alabanza. Pero la palabra hebrea que está ahí se traduce mejor como acción de gracias. Si tú compararas otras versiones de la Biblia en inglés y en español, te darías cuenta que más Biblias traducen acción de gracias que alabanza, porque es la mejor traducción para el término hebreo. Así que lo que está diciendo ahí es que Jonás, en Jonás 2:9, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Ayúdenme, ofreceré. Ofreceré es pasado, es presente o es futuro. ¿Eh? Ofreceré, ¿qué es? Futuro. Él está en el vientre del pez, pero él está diciendo, con voz de acción de gracias, ofreceré sacrificios. Los sacrificios eran ofrendas de animales. La gente iba y compraba, los israelitas iban y compraban un animal según las especificaciones que dictaba la ley de Dios. Y luego iban a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, era el único lugar autorizado para los israelitas. Compraban un animal, iban a la ciudad de Jerusalén, se lo daban al sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba en honor de Dios. Así que ofrecerle un sacrificio en honor a Dios, una ofrenda para Dios, acompañado el israelita se paraba en el templo en uno de los patios y decía, yo estoy entregando esta ofrenda, este sacrificio, por gratitud a mi Dios que me libró de semejante angustia. Ya me daban por muerto. Yo mismo tenía todo en mi contra para estar muerto. Pero yo clamé en mi angustia cuando nadie me podía ayudar. Y yo hice una promesa. Porque observen lo que dice el 9. Lo que prometí, pagaré. Entonces está diciendo que él en su desesperación le hizo una promesa a Dios. ¿Entienden? Y dice, las salvaciones del Señor. ¿Qué le prometió Jonás? Pues ponte en el lugar de él. ¿Qué le prometió? Lo acabamos de leer. Jonás en el pez le dijo a Dios, Dios, yo sé que estoy muerto. Es más, nadie me va a buscar. Nadie me puede ayudar. Pero todavía te tengo a ti. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que voy a ir al templo, te voy a dar una ofrenda, un sacrificio, y voy a decir delante de todo el pueblo, gracias a Dios, te voy a proclamar públicamente porque tú me salvaste. Y Jonás todavía está en el pez cuando oye la voz de Dios que le dice, concedido. Porque él ya lo sabía desde el versículo 2 que leímos, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Él supo desde que todavía está en el pez que Dios lo iba a sacar de ahí. Y sí lo sacó, sí lo sacó. ¿Saben cómo sabemos que sí lo sacó? Pues porque está el libro. ¿Quién creen que lo escribió? O sea que Dios cumplió. Contra todo pronóstico. Bueno, eso que acaban de escuchar es un voto de acción de gracias. ¿Y por qué nos vas a hablar de los votos de acción de gracias hoy, Luis? Por dos razones. Número uno, porque este es un tema del que pocas veces hablamos en la iglesia. Pero los votos, las promesas que le hacemos a Dios es algo muy delicado. Las reservamos para situaciones donde nuestra vida está bajo riesgo, donde hay unas pruebas tan grandes que nos llevan al límite y cuando parece que el escenario humano es muy, muy bajo, pero todavía tenemos a un Dios que mira contra todo pronóstico y nos puede escuchar y nos puede conceder un favor muy especial. Y hoy es una de esas temporadas para nosotros como iglesia. Porque una de las nuestras, uno de los nuestros está bajo prueba, pero no estamos solos. Y aunque haya grandes desafíos que enfrentar, esta es la semana donde tenemos que comprender y echar mano de los recursos que Dios nos ha dado en su palabra para esperar el milagro que nosotros creemos que Él nos puede dar. Así que este es un buen momento para recordar los votos de acción de gracias. Segunda razón por la que quise hablar de esto, porque esta semana para nosotros es la semana del Día de Acción de Gracias. Y siempre es bueno educarnos mejor en cuanto a este tema, especialmente en una ocasión como la que nos toca vivir en pocos días, el Día de Acción de Gracias. Así que hoy voy a hablar de los votos de acción de gracias. De hecho, ya estoy hablando desde hace un buen rato. Y hay tres cosas que vamos a aprender de este tema. Número uno, ¿qué son los votos espirituales? Número dos, algunos ejemplos de la Biblia de personas que hicieron votos y qué lecciones nos enseñan. Y número tres, si los cristianos que vivimos en esta época podemos hacer votos a Dios, y si es así, ¿por qué y cómo? Así que vamos a comenzar diciendo que dar gracias en la Biblia para los cristianos es tanto una orden como una oportunidad. Dar gracias a Dios no es opcional. Número uno, dar gracias a Dios para los verdaderos cristianos es una orden, es un mandato. En muchos lugares de la Biblia, Dios ordenó que demos gracias. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y hay muchos versículos más que dicen, den gracias. La Biblia dice en Romanos 1 que la ira, el enojo, la furia de Dios desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque debiendo glorificar a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. La ira de Dios se acumula para el día del juicio contra todos los malvados, pero también contra todos los ingratos, con los malagradecidos, con los que en lugar de ser agradecidos con Dios, se llevan siempre el mérito. Como me dijo un hombre que yo le dije, no, pues, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Me dijo, no, gracias a Dios, yo estoy bien gracias a mí, así dijo él. Ese es un ejemplo de cómo a veces somos nosotros malagradecidos. Así que dar gracias a Dios es una orden cristiana, pero no solo es una orden, es una oportunidad. Es una oportunidad en momentos de gran dificultad. Por eso existen los votos de acción de gracias. Por alguna razón misteriosa, Dios consiente cuando nosotros le decimos, Señor, estoy en mi desesperación. Si tú me sacas de esta, yo te prometo que te voy a dar alabanza y acción de gracias delante de tu pueblo. Públicamente voy a testificar que tú me sacaste de esto y te voy a alabar y te voy a dar gracias. A veces Dios concede esas peticiones. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios nada? Pero aún así, muchos ejemplos en la Biblia nos demuestran que Dios ha consentido en ese tipo de votos. Ahora les voy a explicar entonces en resumen qué son los votos espirituales. Los votos espirituales en la Biblia son promesas que nosotros los humanos le hacemos a Dios a cambio de un favor muy especial, alguna necesidad muy urgente, una gran prueba. Normalmente en un voto nosotros le prometemos a Dios darle algo, una ofrenda. En el Antiguo Testamento la ofrenda era en especie, era llevar un animal para ser sacrificado. Ya que se sacrificaba, la carne se le daba a los sacerdotes y a la familia. A veces la ofrenda era en cereales, o sea, era una ofrenda material, económica, y casi siempre acompañada con un testimonio de acción de gracias o de alabanza a Dios. Y a veces lo que se le prometía a Dios era solamente la acción de gracias o la alabanza. Cada persona elegía cómo negociar eso con Dios. La mayor parte del Antiguo Testamento, la promesa que se hacía, o sea, el voto, se tenía que cumplir en el templo, porque el templo era el lugar, era solo uno para todo el país de Israel, y en ese templo se congregaban multitudes de personas en las peregrinaciones. Así que ir al templo garantizaba que más gente iba a conocer el gran poder y el amor de nuestro Dios. Por eso allí se cumplía el voto. En la Biblia hay muchos ejemplos de votos. El primer registro que hay de alguien haciendo un voto con Dios está en el libro de Job, capítulo 22, versículo 27, cuando Elifaz, uno de los amigos de Job, va y lo visita. Job estaba súper enfermo, lleno de llagas. Había perdido todo su patrimonio, sus hijos habían muerto, y la única sobreviviente había sido su esposa. Yo, no, eso no es castigo, hermanos. Ese es alivio, ¿ok? Y está en su desesperación y lo visitan sus amigos, y uno de ellos, Elifaz, le dice a Job, en Job 22, 27, orarás a él, a Dios, y te escuchará, y cumplirás tus votos. Lo que Elifaz le está diciendo a Job es, haz votos a Dios y cúmplelos. Quizás de esa manera te va a sacar de tu desesperación. Job vivió en los tiempos de los patriarcas, más o menos 500 años antes que Moisés. La ley de Dios fue dada con Moisés en el Sinaí. Quiere decir que hacer votos a Dios es una costumbre mucho más antigua que la ley de Moisés. Cuando viene Moisés y Dios le da las tablas de la ley en el monte Sinaí, le da también otras regulaciones. Y allí Dios también incluye regulaciones acerca de los votos. En Números capítulo 30, todo el capítulo explica las regulaciones que Dios le da a su pueblo si quieren hacer votos. Si un israelita, por ejemplo, tenía una hija soltera y esta hija hacía un voto a Dios y el papá le decía, no, ese voto no. Entonces el padre tenía el poder de anular ese voto. Pero si el padre no decía nada, entonces el voto quedaba vigente y ella tenía que cumplir ese voto. Si una mujer casada decía un voto, según Números 30, y el marido decía, no, no puedes hacer ese voto. Él anulaba, él tenía el poder para anular ese voto. Pero si él no decía nada, el voto quedaba vigente y la mujer tenía que cumplir el voto. Y hay muchas regulaciones más. Ustedes pueden leerlas ahí. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de personas que hicieron votos en el Antiguo Testamento. El primero que voy a mencionar es de una mujer que estaba estéril, se llamaba Ana. La historia está en el primer libro de Samuel. Ana era una mujer que no podía tener hijos, pero quería tener hijos. En aquellos tiempos, no tener hijos se veía como una maldición, un castigo divino. Así que ella, como cualquier mujer, quería tener hijos, pero no podía. Y conforme pasó el tiempo, su esterilidad se perpetuaba y ella sufría mucho, no solo porque no podía ser madre, sino porque era objeto de desprecios y de humillaciones y de burlas. Cansada de su miseria, un día acude al santuario del Señor en una ciudad que se llamaba Silo. Y se arrodilla y empieza a orar a Dios. Y Ana le dice a Dios en 1 Samuel 1:11, entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y ella hace un voto aquí. Ella le promete a Dios algo y le pide a Dios algo a cambio. Ella le pide a Dios un hijo, lo cual para ella era imposible. Y a cambio le dice, si tú me das un hijo, Dios, yo te lo devuelvo. Yo te lo devuelvo. Que te sirva toda su vida. Y la Biblia dice en esa historia que ella se levantó y ya no volvió a estar triste. Todavía no tenía la respuesta. Pero lo que queda claro es que ella dijo, bueno, esta es mi último cartucho. Si Dios me lo concede, y si no, ya no voy a ser triste. Pero todos los que hemos leído ese libro sabemos el fin de esa historia. ¿Se lo concedió Dios, sí o no? ¿Cómo se llamó el hijo? Samuel. Por eso el libro se llama 1 Samuel. Samuel en hebreo significa Dios oye. Shamá, el Dios, Shamá, oye, oír. Dios oye, Samuel. Y la mujer cumplió su voto. Cuando el niño ya estaba un poco crecido, lo llevó al santuario del Señor y le dijo al sacerdote, que por cierto era una época de gran corrupción, y le dijo, este niño se lo pedí al Señor y yo le prometí que se lo iba a dar a su servicio y aquí lo traigo. Y dejó ese niño para que sirviera en el santuario. Ese niño, Samuelito, llegó a ser uno de los hombres más grandes que Dios ha usado en la historia de Israel. Fue un hombre íntegro en su servicio a Dios hasta la muerte. Pocos hombres se mencionan como él en toda la Biblia. Primer ejemplo. Segundo ejemplo que voy a mencionar, porque hay muchos. No hay tiempo para verlos todos. Su nombre fue David. Muchos lo conocen por la batalla de David y Goliat. Este hombre sufrió muchas pruebas en su vida. Una de las tantas pruebas que él vivió fue en una ocasión cuando ya pasado el tiempo Dios lo había hecho rey de Israel. Vivía en la ciudad de Jerusalén, de hecho él mismo la conquistó para Dios. Sus hijos habían nacido y crecido y uno de sus hijos lo traiciona. Su nombre, Absalón. Absalón conspira contra su propio padre David. Y se hace alianzas con hombres de influencia y entonces Absalón designa un día en donde va a matar a su propio padre y a hacerse del trono. Pero alguien advierte a David, tu hijo ha conspirado contra ti y vienen para derrocarte. Así que sale David huyendo de su palacio con unos cuantos de sus amigos al exilio. ¿Te imaginas qué triste? Entonces David está camino al exilio fuera de su país. Fuera de su ciudad, su propio hijo ha conspirado una revuelta, rebelión contra él. Y en ese día de su desesperación y de su angustia, David hace una oración. Y le dice, Dios, si tú me regresas a mi herencia, a la tierra que tú me diste, a mi ciudad, a Jerusalén, si tú me regresas a mi casa, yo te prometo que te voy a cantar alabanzas por siempre, cada día de mi vida. Él pronuncia ese voto. Ese voto está registrado en el Salmo 61. En el Salmo 61:5 dice, David, porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y dice el versículo 8 del Salmo 61, así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día a día. Se miraba imposible que él pudiera regresar, pero hizo un voto a Dios y Dios se lo concedió. Este es un voto especial porque es un voto a perpetuidad. Hay que tener cuidado porque prometer algo para toda tu vida tienes que tener mucho cuidado. de no fallar ningún día, pero él lo hizo. Y se asume que lo cumplió. Un tercer ejemplo de alguien que hizo un voto en el Antiguo Testamento fue la madre de Lemuel. ¿De quién? Lemuel. ¿Lemuel? ¿Y ese quién era? ¿El hermano de Samuel o qué? No. En Proverbios 31 se nos dice que la madre del rey Lemuel fue la que inspiró las palabras de la primera parte de ese capítulo. Ahora ustedes no saben, pero yo les voy a decir quién es esa. Lemuel es un seudónimo para el rey Salomón, el hijo de David. Y sabemos por la historia bíblica que la madre de Salomón, ¿cómo se llamó? Betsabé, la del escándalo. Los que conocen la historia ya saben, ¿no? Resulta que David se enredó con esa señora siendo casada y luego conspiró él para matar a su marido. Quedó embarazada y se destapó la cloaca, todo se supo. Qué escándalo, ¿no? David es confrontado por un profeta de Dios y se arrepiente. Y se asume que ella también ha de haber recibido el perdón del Señor. Pero la cosa es que el niño del embarazo murió. Murió. Y no solo murió, pero ella después de eso se implica por lo que vamos a leer, que quedó estéril y no podía concebir hijos. Pero la madre de Lemuel escribe en 31:2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mis entrañas y qué hijo de mis votos? ¿Hijo de mis votos? ¿Qué significa eso? Que probablemente ella ya no podía tener hijos después de aquel pecado. Hasta que un día ella le dijo a Dios, Dios mío, yo quiero ser madre otra vez. Dame un hijo. Y no se nos dice aquí qué le ofreció ella a cambio. Pero lo que sí queda claro es que Dios le concedió ese hijo. Y ese hijo fue ni más ni menos que el sucesor del trono de David, el que iba a venir en el linaje del Mesías. Así que como podemos ver en este y en otros ejemplos, tiempo me falta para explicarles, los mismos marineros que aventaron a Jonás hicieron un voto de que ya no iban a adorar otros dioses más que al Dios de Jonás. O Jacob el día que huyó de su familia para ir a buscar un nuevo rumbo, cómo hizo un voto a Dios. Y bueno, hay muchos ejemplos más. Como les he dicho, tiempo nos falta. Pero solamente quiero concluir esta parte dejando esto en claro. Los votos varían de persona a persona según su necesidad, lo que las personas le ofrecen a Dios y el lugar donde lo cumplen o donde lo hacen. Pero todos los votos tienen algo en común. Todos los votos, la persona se compromete a darle a Dios alabanza o gratitud y en algunas veces incluso una ofrenda a cambio de un favor de algo que es muy difícil de conseguirse, algo muy especial. Pero la pregunta que nos queda es, Luis, todos los ejemplos que nos diste son del Antiguo Testamento. Ahora los que estamos bajo el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en esta era después de Cristo, ¿todavía está vigente lo de los votos? ¿Debería un cristiano hoy negociar con Dios a través de votos? ¿O eso ya quedó como del Antiguo Testamento, ya no está vigente? Así que a la pregunta si deben los cristianos bajo el nuevo pacto hacer y cumplir votos al Señor, la respuesta es no. Los cristianos no tienen la obligación de hacer votos, pero tampoco hay, así como no hay ni un versículo del Nuevo Testamento que diga, haréis votos con el Señor. Tampoco hay versículos que diga, no haréis votos con el Señor. Así que, si la pregunta, como he sido planteada, ¿deben los cristianos hacer votos? No, los cristianos no deben porque no hay mandatos que les ordenen hacer votos. Pero tampoco hay mandatos que se lo prohíban. Así que los cristianos no deben hacer votos, pero pueden si quieren. Pueden si quieren. Bueno, si es cierto lo que tú dices, Luis, entonces debería de haber ejemplos en el Nuevo Testamento de cristianos que hicieron votos también. Y los hay. hay cuando menos dos ejemplos que les voy a mostrar en el libro de los Hechos. Número uno, el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 18, 18. Escuchen. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Un voto. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, que acaba de terminar su tercer viaje misionero y después de terminarlo, él está en lo que en aquel tiempo se llamaba Asia Menor, que hoy en día conocemos como Europa Oriental. Y él dice, después de este viaje misionero que he hecho, tengo que regresar a Jerusalén. ¿Y por qué tienes que regresar a Jerusalén, Pablo? Porque tengo que cumplir un voto. Espero, yo asumo que a esas alturas todos ustedes saben que no está hablando de votos políticos, que no era Alex, no, tengo que votar por Trump. Pues no, ¿verdad? No está hablando de esos votos. Está hablando de los votos espirituales de los que estamos hablando. Él dijo, yo prometí algo con el Señor a cambio de un favor. No nos dice qué favor, pero él dice, yo voy a cumplir lo que prometí. Por eso voy a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, se entrevista con un gran líder cristiano que se llama Santiago. Allí en Hechos dice que cuando se entrevista con Santiago, Santiago le dice, ah, ¿vienes porque vas a cumplir un voto? Sí. Pues aquí hay otros hermanos que van a cumplir votos también, cristianos. Escuchen, eso está en Hechos 21, 23. Por tanto, haz esto que te decimos, le dice Santiago a Pablo. Haz esto que te decimos, tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos contigo y entonces cuando vayas al templo, cumplen sus votos todos juntos. O sea que aquí tenemos el ejemplo, no solo de Pablo, pero de otros cuatro cristianos que hicieron votos al Señor, ahora en el Nuevo Testamento, y que los fueron a cumplir. De modo que, en resumen, no hay mandatos en el Nuevo Testamento que nos fuercen a hacer votos a Dios, pero tampoco hay prohibiciones que nos impidan hacerle votos al Señor. Solo hay el ejemplo de algunos cristianos. Por lo tanto, no estamos forzados a hacer votos si no queremos. Pero si tú quieres hacer un voto, puedes hacerlo. Pero si tú estás considerando, por causa de una gran prueba, de una gran necesidad que lo amerite, hacer una promesa a Dios a cambio de que Él te escuche y te conceda ese favor, yo te sugiero que prestes atención a estos consejos. Número uno, si tú tienes una gran prueba y tú quieres hacer un voto al Señor por una gran prueba que tú tengas, en primer lugar, tienes que saber exactamente, sé claro, qué es lo que quieres, qué es lo que estás pidiendo. Primero, ten claro en tu mente lo que quieres tú pedir. Segundo, número dos, ¿qué le ofreces tú a Dios? ¿Qué le vas a prometer? ¿Qué vas a hacer si Dios te concede eso que le pides? ¿Vas a hacer un voto de acción de gracias? ¿O va a ser un voto de alabanza? ¿O vas a darle una ofrenda y además un voto de alabanza? ¿O de acción de gracias? Sé preciso si vas a dar una ofrenda o a través de quién se la vas a dar. Y conste que no estoy pidiendo que me den una ofrenda a mí, para que no vayan a empezar ahí con que, ya salió el peine, ¿verdad? No es un asunto entre Dios y tú. Tal vez va a ser un misionero, tal vez va a ser una persona en gran necesidad. Eso es un asunto entre tú y Dios. Pero algo que signifique para ti. ¿Qué quieres y qué vas a hacer a cambio por él? Fíjense lo que hizo Ana. ¿Se acuerdan lo que hizo Ana, verdad? Le pidió a Dios un hijo y después de pedirle un hijo, ¿qué hizo? Se lo dio. Imagínate que estuvieras bajo el riesgo de perder la vida. Y tú dijeras, Dios, si tú me das otra oportunidad, yo te entrego mi vida para tu servicio. Lo que tú quieras de mí, yo lo haré. Yo te voy a servir, Señor. Si me mandas a las misiones, yo iré. Si fuera uno de nuestros hijos, o de nuestras hijas, ¿O nosotros? No, yo ya soy muy viejito para eso. Bueno, depende de la prueba, ¿no? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Señor, yo te prometo que si me das los papeles, si me hago ciudadano, me voy a comprar una F-150 del año para irla a presumir al rancho allá a todos los nacos. ¿Para qué quieres el favor? O dice, Señor, si tú me sacas de esto, yo voy a usar eso para tu gloria, para darte gracias, para alabarte y para servirte. ¿Para qué quisieras tú un favor? Así que define lo que quieres, define lo que ofreces. Y número 3, piénsalo bien antes de decirlo. Piénsalo muy bien. Antes de comprometerte con tus labios delante de Dios en un voto, piénsalo 2 veces. Nadie te obliga a hacer un voto, pero si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Sin embargo, una vez que hagas un voto, debes cumplirlo. Así que piénsalo muy bien. ¿Por qué quisieras en medio de una gran prueba hacer un voto para salir de la prueba y luego no lo cumples y viene la disciplina del Señor, tal vez? O sea, que hiciste hacer un voto para salir de una prueba para entrar a otra. Mejor, ¿para qué hacías el voto? Por eso debes pensarlo muy bien. Ahora aquí voy a hacer una pausa para hacer un paréntesis y decir algo. Quizás aquí entre nosotros hay personas que hicieron un voto, una promesa. Allá de donde yo vengo le decían mandas, pero no eran para Dios. En los tiempos en que uno no conoce la palabra del Señor, le promete a personas que no son Dios cosas que no debería. Yo fui uno de esos, no estoy hablando de otros, yo estoy hablando de mí. Yo lo hice con la de San Juan de los Lagos. Le dije, si tú me das un favor, y según yo se lo acredité a esa persona, esa figura, cuando realmente todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de Dios, de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros se lo acreditamos a otras personas sin saber. Pues así fui yo uno de esos. Y fui hasta allá. Y llegué a la orilla de la carretera y luego me fui de rodillas. Ya se imaginarán cómo quedé. Y fui y pagué eso. La gente en su ignorancia lo cumple. Nosotros estamos hablando con base en la palabra de Dios. Deberíamos hacerlo con conocimiento y con mucha precaución. Si tú quieres hacer un compromiso, lo debes de cumplir. Y si tú eres una de esas personas que hizo un voto a Dios y no lo cumpliste, también debemos decir que ese no es el pecado imperdonable. Pero es algo serio. Deberías pedir perdón a Dios por no haberlo cumplido. Si pudieras hacer algo todavía, inténtalo cumplir. Y si no, de menos pide perdón a Dios y ten mucho cuidado antes de volverte a comprometer. Porque Eclesiastés en la Sagrada Escritura dice en el 5, capítulo 5, versículos 4 al 6, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante de mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Así que, hermanos, todavía estamos a tiempo. Pensemos y pidamos si es necesario. Pero eso sí, recuerden, Salmo 50:14, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Salmo 66:13, entraré a tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. Salmo 76:11, hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Salmo 116:14, cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Salmo 116:18, al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Y Nahum 1:15, miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos.